Desde el INADI estamos acompañando con una denuncia que, por supuesto, el intendente desconoce en términos de que, digamos, no ha contestado. Nosotros entendemos que este institucional es una respuesta y estamos organizándonos para defenderlos y para dar un mensaje a la sociedad platense que tiene que ver con que esta no es la forma de abordar a un grupo vulnerable, de que en esta ciudad hay lugar para todes, de que la respuesta es desde la política y no desde la criminalización, desde las políticas públicas que tienen que generar las condiciones para que las personas migrantes se integren formalmente al circuito de empleo.